Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. DHC Meinhof es una banda punk, anarcopunk, de Polonia, también con algunos integrantes ingleses. Vamos a escuchar del disco anarcofeminista de DHC Meinhof los temas Revolución Anarquista, Resistencia a la Policía y Chico Rico. Por la otra oreja. Por la otra oreja. Estás escuchando En la Otra Oreja. Escuchando por la otra oreja. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y después

siento nuevecito el corazón, lo siento macanudo, igual que la semilla en Marañón cuando ya está de punto. Ahora que regrese a mi lugar repleto de alegría, voy a limpiar mi huerta con más devoción. Pues si quieres ir a Dios cuando la alegría es tanta, aquí siento un corazón en mitad de la garganta. Pero toda esta cabaña va a ser pronto una sonrisa cuando todos regresemos a la misa campesina. Al golpe de las palmas la canción va agarrando más fuerza, para que en todos vibre la emoción y se haga más intensa. Al golpe de las palmas se sabrá que somos mucha gente, y si estamos unidos nadie nos moverá. Pues si quieres ir a Dios cuando la alegría es tanta, aquí siento un toro son en mitad de la garganta. Pero toda esta cabanga va a ser pronto una sonrisa cuando todos regresemos a la misa campesina. Para estar fundidos nuevamente en este enorme lazo de hermandad, de amor nicaragüense. Juntemos nuestras manos para hacer una muralla fuerte que defienda por siempre la comunidad. Pero si quieres ir a Dios cuando la alegría es tanta, aquí siento un corazón en mitad de la garganta. Pero toda esta cabanga va a ser pronto una sonrisa cuando todos regresemos a la misa campesina. La otra oreja latinoamericana. Y vamos a presentar ahora un tema de Honduras en relación al golpe que sucedió y las resistencias también musicales que se empezaron a tejer, resistiendo y cantando los compañeros de Honduras, cantando el golpe. De un pastor, un general traicionero. aprendemos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y así termina este programa, el número 150 de La Otra Oreja, con una versión que nos llega desde Turquía. Dingelin, İlf Defa. Devrime sevdalı komutan, aydınlığın halklara destan, senden bizlere kalan güzel aydınlığından, cesaretin ve bu sevda komutanım Che Guevara. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Tarihin doruklarından, güneşin içinden doğan, seviyoruz o inançla seni, yeni dünya için yeni insan, senden bizlere kalan güzel aydınlığından, cesaretin ve bu sevda komutanım Che Guevara. Alnında yıldızlı bere, kavganın ateşi elinde, o mağrur resmin kalplerde, bayrak oldun devrimlere, senden bizlere kalan güzel aydınlığından, cesaretin ve bu sevda komutanım Che Guevara. Dünyadır senin yurdun, ezilenler senin ulusun, andolsun ölümsüz komutan, ya ölüm ya özgür yaşam, senden bizlere kalan güzel aydınlığından, cesaretin ve bu sevda komutanım Che Guevara. Yürüyoruz senin yolundan, sömürüden kurtulsun insan, söz verdik tarihin önünde, hasta siempre comandante, senden bizlere kalan güzel aydınlığından, cesaretin ve bu sevda komutanım Che Guevara. Cesaretin ve bu sevda komutanım Che Guevara.